Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos, este par de horitas a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web, además de la escucha online, están los podcasts. Y juntitos en este lunes lluvioso, en el que, bueno, pues no vamos a esperar otra cosa, ni el lunes, ni martes, ni miércoles, casi toda la semana va a dar agua. Hoy las temperaturas rondarán entre los 16 de máxima y los 10 de mínima. Te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida vamos a charlar con Clara Grima, doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla, además de profesora, escritora y divulgadora de las matemáticas en particular y de la ciencia en general, que ha sido elegida por la revista Forbes como una de las personas protagonistas para el cambio en España en este 2022. ¿Y por qué está hoy con nosotros Clara Grima? Bueno, pues porque hoy, además de cumplirse 2 años desde que nos encerraron por culpa de la pandemia, además de eso, hoy es el Día Internacional de las Matemáticas y del Número Pi. También vamos a charlar con Rafael García Villa, el delegado de fiestas y eventos del Ayuntamiento de Helves, que nos contará cómo fue el Carnaval de Helves 2022, celebrado el pasado sábado, con importantes novedades y mucha participación. Vamos a charlar hoy con Rocío Casado en la segunda hora. Ella es profesora del CEIP Doña Rosa Fernández, que ha ideado y puesto en marcha en su aula infantil el Rincón de la Casita, un espacio muy especial para educar en igualdad. Y además tendremos Mente Sana, donde nuestro psicólogo Jesús Molina nos hablará de la paciencia. Según él, nos evitaríamos muchos fármacos para la ansiedad si aprendiésemos a desarrollar la paciencia. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. ¡Arrancamos! Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Arrancamos, lo hacemos como cada día con nuestra mayor repulsa hacia la guerra de Ucrania. Y combatiéndola, como sabemos, con música, con palabras. Ser un guerrero es aprender a ser genuino en cada momento de tu vida. Shohijam Chugafa, no a la guerra. Two, one, two, three, de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. pues a mí me encanta. No me gustaba tanto en el colegio, pero a mí me encanta que hoy lunes, además el Día Internacional de las Matemáticas, arranquemos con matemáticas al empezar Helves en la Onda. No me gustaba nada cuando pequeño en el colegio que llegara el lunes y lo primero que tuvieras fuera matemáticas. Clara Grima, bienvenida. Hola, buenos días. Fíjate, yo estaba deseando llegar a la clase de matemáticas. Yo creo que no me gustaba. Y la del recreo, el recreo y las matemáticas. Claro, yo creo que no me gustaba las matemáticas porque no tuve una profesora como tú. También bueno, te lo digo, ¿eh? Bueno, también es el mejor. Yo siempre, como hago, estoy muy empática últimamente con todo porque el mundo se va al garete. Yo, bueno, también soy muy empática con los maestros, ¿no? Posiblemente a tu maestro le diera más miedo a las matemáticas que a ti. Entonces no sabía enseñarlas y las enseñaba pues mal, como se han enseñado durante mucho tiempo y aún se sigue haciendo, sí, en algunos sitios. Demasiado recta, además. Sí, pero porque para que autoritaria. No, claro, para que no te salieras del carril, porque si te salías del carril no te podías seguir, porque ella no tenía suficiente recurso para seguirte. Es, fíjate, eso. Nunca lo había visto yo esto desde, sí, de este pero punto yo de ya, vista. Desde que me dedico sobre todo a divulgación, porque claro, yo nunca he sido maestra en primaria ni en secundaria, pero me he dado cuenta de eso, ¿no? De que muchos maestros son, o sea, decimos, hay 30 niños, hay 30 víctimas, digo, no, 31, los 30 niños y la otra que está muerta de miedo, o la otra persona que está muerta de miedo por si un niño se le sale del carril porque no sabe acompañarlo, ¿no? Entonces la forma de mantener el orden, ¿no? Pues es un poco ser así, un poco, claro, dictatorial. Había un poquito más mayor, ya entendí que muchas veces los profesores se tienen que preparar las materias porque les toca una cosa u otra dependiendo del colegio donde vayan. Y a veces son profesores de matemáticas y otras veces son profesores de educación física, sí, depende también de dónde te coja. O sea que eso es un poco caótico, y también es como médico de primera... De atención primaria. Te puede entrar por la puerta, bueno, lo que sea. Es que no es culpa de ellos. Yo muchas veces, verdad que parte del problema es la formación de los maestros a los que, y las maestras, a los que yo desde aquí les mando un saludo y un abrazo enorme porque se lo han jugado mucho en la pandemia. No es culpa de ellos, porque si tú haces la carrera de magisterio, sacas una oposición y sacas la plaza, tú has hecho lo que tenías que hacer. Claro. El problema es que no les enseñan matemáticas. Claro, no les obligan o no les piden, no es un requisito saber más matemáticas que la que le enseñan en magisterio, que es básica. Ahora ya va cambiando, ¿no? Pero básicamente cero. Claro. Entonces no son enchufados ni nada, son gente que han hecho lo que tenían que hacer y que ahora se enfrentan a enseñar una asignatura que a ellos mismos muchas veces les da ansiedad. Hoy es el Día Internacional de las Matemáticas. Exactamente. Por eso es que está claro cómo te puse el audio, el WhatsApp, sí, que eres la mejor matemática que yo conozco. Y la única. La única también. Eso me recuerda a Raquel cuando dibujó, Raquel García de Molins, la ilustradora de mis libros, pues cuando yo le dije que dibujaba una matemática. Y a dos niños, ¿no? Y dibujó una matemática pelirroja con gafas rosa, que era, bueno, también las tenía rosa en aquella época. Y digo, me has dibujado a mí y dice, te he dibujado como el 100% de las matemáticas que conozco. Claro. O sea, son todas las matemáticas que conozco son pelirrojas. Es una. ¿Qué eres tú? Claro. Bueno, y a mí me gustaría saber, que me parece muy bien que tenga el día, pero ¿desde cuándo es el Día de las Matemáticas? Bueno, el Día Internacional de las Matemáticas, en realidad, el primero, o sea, han sido tres días muy accidentados porque se decidió, la UNESCO lo decidió en diciembre de 2019. El 2020, pues ya sabes dónde estábamos, el 14 de marzo, que fue, pues fue de, yo creo que en España fue el día que se decretaba el confinamiento absoluto. No, claro, es que ya se cumplen los 2 años de, sí, llamemos la pandemia, aunque vino de antes, pero desde el confinamiento, por poner una fecha, sí, se cumplen 2 años. Fue el Día Internacional de Pi, luego el año 21 fue online, que además tengo que decir que fui una de las invitadas por la UNESCO a dar la charla online. Yo todas las invitaciones últimamente son online y este año pues hay eventos y tal, pero ya, ¿cómo se dice? Presenciales, pero... Pero que una cosa que me extraña y me sorprende, que las matemáticas que están con nosotros de tiempos inmemoriales, o sea, sí, no, el hombre es hombre. Yo no sé si tú las estudias esto de cuando se plasman las matemáticas como opción o como forma de pues no sé, de contar las cosas. Pues sí. No sé si eso está más que datado, está, pero... Bueno, no, hay textos, pruebas, sí, en Babilonia y tal. Claro. Por ejemplo, en Egipto hay una asignatura, bueno, hay una parte de las matemáticas, un área que se llama la geometría, que sirve para medir, ¿no? Para claro, medir triángulos, rectángulos, sí, eso sí, lo sí, hemos ido sí, todo, ¿no? Pues el nacimiento fue en Egipto, que como ellos cultivaban cultivaban la tierra pues muy pegados al Nilo, porque cereales, además, claro, para que con las crecidas del Nilo, pues quedaba mucho limo y era muy bueno, muy fértil. Pero ¿qué pasaba? Que cada, luego que sembraban y muy bien. Ahora, cuando venía una crecida, se borraban los límites de la tierra. Nadie sabía quién era su parcela. Entonces, lo que aprendieron es a medir para, o sea, empezaron las primeras mediciones para decir, oye, que cuando el río se vaya para afuera, de aquí para acá es mío, ¿no? Pues de eso, de ahí viene la geometría, que es geo es tierra y metría es medida, y era la medida de la tierra. Pero lo que te quería decir es que antes, o sea, que llevamos 3 años chungos celebrando el Día Internacional de las Matemáticas, pero el 14 de marzo antes se le llamaba el Día de Pi desde 1988. Pero que aún así, jolín, que para instalar un día de algo tan importante que lleva con el ser humano desde que... Sí, desde y fue un físico, estadios. No fue un matemático, fue un físico, Larry Shaw, que trabajaba en un museo, y como el 14 de marzo, nosotros escribimos 14 del 3, pero los anglosajones lo escriben al revés, escriben 3, el primero el mes y luego el día, entonces sí. Era el 3-14, y a él le hizo gracia, y entonces en el museo empezó a hacer el día de pi, por su cuenta, un norteamericano, un estadounidense. Fíjate, y ya desde entonces se celebra en todo el mundo el día de pi. Lo que claro, hizo. Es el día del número pi y el día de las matemáticas. De las matemáticas desde 2020. Pero una pregunta, el que todo el mundo conocemos el número pi, el 3, sí. 14, 16, así hasta el infinito y más allá. Exactamente, y más allá porque no se acaba. ¿Para qué sirve el número pi? Pues para muchas cosas, entre otras cosas. Mira, el número pi, bueno, el número pi es de los influencers, ¿no? De los números famosos, número pi, número e, bueno, o sea, el número fi, la razón áurea, la razón cordobesa, pero... yo tengo bueno, todos los matemáticos somos muy fans de pi, porque pi es un número muy importante para muchas cosas que a lo mejor me cuesta más trabajo contar en la radio, pero para una cosa muy esencial es para medir los círculos. Y a mí me trae muy buenos recuerdos, porque si yo estoy hoy hablando aquí contigo, pues un poco es por el número pi, porque yo empecé a dedicarme, yo esto ya lo he contado creo en la radio aquí contigo, yo empecé a dedicarme a divulgación hace 12 años porque empecé a hablar de matemática con mis hijos y me di cuenta que había un público al que le podía gustar las matemáticas, que eran los niños, ¿no? Y todo empezó con el número pi, porque fue Ventura, mi hijo, que tenía 6 años, ahora tiene 17. Yo llevaba una camiseta con el número pi, bueno, y su padre también es matemático, que los pobres niños, a papá y mamá, son matemáticos. Y era el mayor, cerdo traidor, se ha ido a estudiar física. Cerdo traidor, es broma, te quiero, cariño. Pero tenía yo una camiseta con el número pi. Ventura dice que sí, que va a estudiar matemática. Bueno, ya veremos. Bueno. Que sea lo que sea. Y me dijo él, bueno, no sé si todo el mundo tiene la mesa, la cabeza como es el número pi, pero son como una mesita, ¿no? Y él me dijo, mamá, ¿eso que llevas siempre, qué es? ¿Una portería o una mesa? Y tenía 6 añitos, ¿no? Y digo, no, es un número. Me dice, muchas gracias, ¿no? Digo, claro, él lo que ve es un dibujo que parece una mesita. Y dice, es que se va a caer, como el número pi tiene una patita así redondita. Claro. Es que se va a caer la portería. Y digo, no, es un número. Y dice, sí, ¿qué número es, no? Él, claro, nunca había visto ese número en sus clases de mates. Y digo, es un número que está entre el 3 y el 4. Y él se enfadó muchísimo y dijo... Es mentira, no hay números entre el 3 y el 4. Después del 3 ya viene el 4. Y dije, yo le dije, digo, no, en realidad estaban los dos, ¿no? Salvador y Ventura. Digo, en realidad, Ventura, hay infinitos números entre el pi, entre el 3 y el 4. Y fue cuando se lió todo, porque Salvador dijo, mamá, ¿qué es infinito? Y ya se lió. Y luego me hizo mucha gracia porque él no dejaba de darle vueltas. Yo no estudio el número. Fíjate que me estoy dando cuenta que tenías una conversación con tus hijos muy, muy de casa. Sí, no, sí. Bueno, todo empezó así. Yo siempre, creo que son muy pocas las casas que han tenido este tipo, bueno, de conversación, claro, no, con sus como hijos. Como decía el padre, que cuando es una maravilla. Cuando vio que me estaba todo liada, digo, échame una mano. Y dice, ¿yo? ¿Eres tú la que has empezado a hablar de números irracionales con los niños? Y ahora sal tú del berenjenal. Eso es cosa tuya. Y yo dije, mira, Ventura, por ejemplo, el número pi es muy importante para medir los círculos. O sea, cuando haces una circunferencia, un círculo, pues ¿cuánto mide? Pues si la circunferencia tiene de radio, o sea, de diámetro, el lado más largo de la circunferencia mide un metro, pues ya sabes que la circunferencia mide 2π, o sea, que la mitad de la cuerda mide pi. Pero bueno, eso era muy complicado para mí. Yo le dije, mira, Ventura... Es complicado hasta para mí. Bueno, digo, Ventura, es que tenía 6 añitos. Digo, Ventura, mira, si no, como le gusta mucho el fútbol, digo, ¿sabes qué? Que si no existiera el número pi, no se podrían medir los círculos, ni los balones, ni nada que fuera redondo. Y ya se quedó así muy raro, muy callado, y me dijo, claro, Por eso las pizzas se llaman pizzas, porque son redondas. Y todo esto me hizo mucha gracia. Además, por la noche dice, digo, dame un besito, cuando estaba en la cámara, muy pequeño. Dice, no, hoy te voy a dar pibesitos. Y digo, ay, ¿cómo se dan pibesitos? Yo no sé dar pibesitos. Y me dijo, tres grandes y uno chiquitito. Ay, qué gracioso. Y todo eso, esta historia que te conté a ti rapidito, un poquito más novelada, pues yo la puse en un blog que tenía, que no leía nadie. Nadie leía. Mi blog era... ¿A quién le das Mati, las Mati Aventuras? No, nació ahí Mati. Yo tenía un blog personal que no leía nadie, que era un blog de terapia, porque había estado... tratándome de una depresión y con, claro, aparte del tratamiento psicológico, pues estaba tomando tratamiento psiquiátrico, pastillas, vamos, las drogas me dejaban frita, ¿no? Y yo cuando iba a la psicóloga le decía, es que yo no puedo, digo, es que con las drogas yo no puedo seguir estudiando, y me decía, tú estás de baja, digo, no, es que no puedo leer un libro, es que no entiendo el catálogo del supermercado, o sea, es que no entiendo nada, estoy hecha polvo con tal... Y ella me dijo, pues tú no me has dicho a mí, le he contado una sesión que quería ser escritora, pues escribe, eso no necesitas nada. Y empecé a escribir un blog personal que se llamaba Seis Palabras, todo seguido, y no lo leía nadie, de verdad que no. Y yo nunca hablaba de matemáticas, nunca. Hablaba, pues me inventaba cuentos, o contaba un viaje, o hablaba de cocina, un poco para como terapia, ¿no? Para salir de la depresión. Y en ese blog que nadie leía fue donde yo conté toda esta historia del número pi y tal. Qué bueno. Y mira, ese blog que no lo leía nadie, aquella entrada, pues bueno, me llegó un alumno a mi despacho y me dijo, Clara, estás en la portada de Menéame, que yo no sabía ni lo que era Menéame, era un sitio de difusión de blogs. Y yo dije, ¿esto qué es? ¿Bueno o malo? Y dice, Clara, no, que eso es que te van a... Hombre, claro, que te lleguen diciendo de estar en la portada de Menéame, no sabes si es bueno o es exactamente, malo. Exactamente, y me hago un alumno en tu despacho hablándote de Menéame. Total, que aquella mañana a mi despacho, claro, como yo no hacía divulgación, estaba más tiempo en Sevilla, me llama a un... Ay, no recuerdo el nombre. Un chico, un hombre de Radio Nacional de España, y dice, mira que hemos leído tu entrada. Y yo, ¿cómo? O sea, si esto era como mi terapia personal, era como, o sea, mis hermanas, sí que mucha gente lo leía, ¿no? Y amigas y eso, pero creo que era un sitio como muy íntimo, ¿no? Y digo, ¿cómo? Y digo, dice, es que queremos hablar contigo. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Creí que he hecho algo mal? Yo, como siempre. Y dice, no, que es muy bonita la historia que estás inventando. A ver, es que me encanta. Yo ya te había escuchado parte de esa historia. Lo del número pic no recordaba. Pero sí lo de esa etapa de tu vida. Y además, te voy a decir lo mismo que te dije la última vez, ¿no? De algo que a priori era negativo nació algo muy positivo y muy bonito, ¿no? Y a veces es necesario o pasar por ciertos tragos para darnos cuenta de dónde dirigirnos o qué es lo que necesitamos o qué queremos en nuestra vida, ¿no? Yo siempre digo que Mati fue mi tratamiento, ¿no? O sea, ya Raquel García de Molins leyó la entrada, se puso en contacto conmigo y tal. Y empezamos la aventura y yo ya me incorporé a trabajar, pero cada 15 días escribíamos un cuento, ¿no? Oye, pero hay que ver con lo bien que estaba el tema de los blogs hace mucho tiempo. Ahora es más la época podcast, pero los blogs eran una maravilla, ¿eh? A mí me gustaba. Y de hecho muchas veces, lo que pasa que tú ya sabes cómo voy de tiempo, ya. He hecho de menos, y alguna gente que sí que leía mi blog me decía, oye, ¿por qué no sigues escribiendo? Porque era una parte donde tú contabas tus cosas y tal. Y digo, la verdad es que alguna vez un día me voy a sentar, me voy a poner a actualizar el blog, no por darle difusión ni nada de eso, sino porque era una ventana en la que tú, pues yo dejaba de hablar de matemáticas, por ejemplo, que también puedo dejar de hablar de matemáticas, y sobre todo, pues eso me salía la parte mía esa que quería ser escritora, que escribo libros, ¿no? Pero que eran más de ficción o de contar viajes. Me ha encantado esto de que dices, yo también puedo no hablar de matemáticas. Sí. Me cuesta. No, es broma. Pero lo bueno que tienes es que lo hilas todo con las matemáticas, que es una maravilla, pero contigo se puede hablar de 20.000 millones de temas, y cuando hablas de matemáticas no eres solo números y letras y ecuaciones, sino que le das una vida, le das una historia a los números, le das un giro a las matemáticas que haces que las matemáticas sean, para muchos ha sido siempre solo números, restas, sumas, sí, y punto y pelota. Y sin embargo, ¿qué es más motivador para un niño o una niña decirle que el móvil que tiene en las manos está hecho gracias a las matemáticas? Por ejemplo. O la camiseta que lleva. O a los que son, que les gustan las estrellas. Claro. Todo lo que se ha descubierto es gracias a las matemáticas, las mediciones son matemática pura. Los deportes. Los deportes también son matemática pura. La arquitectura es matemática pura. El arte, todo es matemática. Cuando te das cuenta de eso, que es lo que a lo mejor esas profesoras y profesores que tenían tanto miedo como nosotros. O más, porque tú no tenías que explicar, pero ellos sí. No consiguieron transmitir fue que las matemáticas nos rodean y que es diferente verlas solo como números o como parte del entorno y del mundo donde estamos. Porque seguramente hubiesen salido más matemáticos y más matemáticas, o la gente hubiese tenido más amor por las matemáticas. Que bueno, es como el patito feo de los estudios, sí, ¿eh? Y, bueno, de hecho, cuando la UNESCO en 2019, desafortunadamente, porque el primer día de PIB fue el día del confinamiento mundial, cuando la UNESCO llegó a la... ya te he dicho que se celebraba siempre el día de PIB, ¿no? Pero cuando... lo decidió la UNESCO, que ya iba a ser el Día Internacional de Matemática, era un poco lo que querían era, pues eso, revertir lo que tú estás diciendo, que el mundo cada vez va a necesitar más matemáticos, claro, más matemáticas. Claro. Entonces hay que hacer una popularización, más que una divulgación, una popularización, ¿no? Que la gente se divirtiera, hiciera matemáticas, para que los niños no le tengan miedo a las matemáticas, porque hay muchos desafíos, muchos retos en el mundo. Algunos no lo vamos a arreglar las matemáticas. Las matemáticas no pueden controlar la mente psicópata de Putin, no, por ejemplo. Pero sí los grandes retos de cambio climático, de salud, de investigación. Todo, van a mejorar muchísimo con las matemáticas si seguimos vivos, ¿no? Entonces ese era el plan de la UNESCO, era acabar con lo que tú estás diciendo. Que tú ibas a ir a Rusia. Yo iba a Rusia en julio, el 6 de julio me iba a Rusia, a San Petersburgo. Que es una ciudad maravillosa, y además es la ciudad donde vivió casi todo el tiempo Leonhard Euler, un gran matemático que es el padre de la teoría de grafos, que tanto adoro, pero ya no vamos a Rusia, ya sea que ya hace un par de sábados nos llegó ya el correo a los invitados de que la de la Unión Matemática Internacional, que son los jefazos, ¿no?, diciendo que pasaba a ser online y hospedado fuera de Rusia. O sea, han dejado, me da mucha pena, porque los matemáticos rusos, bueno, yo estaba en contacto con Stanislav Smirnov, que bueno, que además es un medalla Fields, es un pedazo de matemático. Llevan 4 años preparando el Congreso. El Congreso se celebra cada 4 años como las Olimpiadas. Y se han quedado sin nada. O sea, no pueden ni participar. Y bueno, evidentemente está muy bien. O sea, estoy absolutamente de acuerdo con todas las medidas de presión contra Rusia, porque están haciendo un Hitler. Sí. Pero luego me da mucha pena de las personas individualmente, de toda la ilusión que habían puesto, y que un puto psicópata pues se los haya tirado todo. Es que no pueden ni participar ellos. Es una bestialidad. No es que no puedan organizarlo, es que no pueden participar online. Quitando esa parte mala, pero estar invitada a este congreso de matemáticas, esto es todo un honor, ¿no? Es lo más grande del mundo. Esto es de mi currículo. Lo que pasa es que, claro, el Congreso Internacional de Matemáticas lo conoce muy poca gente, pero de mi currículo lo más grande que hay, ¿no? Lo que habría que poner con letras doradas es: te invitaron al Congreso Internacional de Matemáticas. Yo me enteré en abril del 21 con mi hermana Maribel, que es maestra aquí en Duque de Alba, y estaba con ella y miré el móvil y ponía, tú sabes, las notificaciones emergentes, estas que salen encima de la pantalla de bloqueo. Venía una vez del correo y decía, ponía ICM 2022, ¿no?, el Congreso Internacional de Matemática en inglés, invitation. Y yo, sin abrir el correo, ¡ay, tata, esto es muy grande! ¡Ay, tata, esto es muy grande! Y ella me decía, ¿pero es bueno o es malo? ¡Esto está muy bueno! Digo, ¡ay, tata! Sin abrirlo, digo, espérate, voy a ver si me invitan a mandar un vídeo. Y yo, ¡ay, tata, ay, tata! Y ya, pero ábrelo. Y digo, es que me da miedo abrirlo, y si no es. Y ya, pero es que ya no, mi hermana no sabía de qué estaba hablando, porque es que además yo no lo estaba diciendo. Y cuando lo abrí, venía la invitación formal de Stanislav Smirnov, que además, de hecho, puse en Twitter, digo, acabo de recibir la invitación más heavy, más fuerte de toda mi vida. Y la gente, venga, cuéntame. Digo, no sé si lo puedo contar, ¿no? Luego lo conté porque me dieron permiso. Pero hubo un seguidor mío que me dice, o te ha escrito Brad Pitt o te ha escrito un medalla Fields. Claro. Y dije yo, pues sí. ¿Cómo me conoces, Gañán? Era un medalla Fields, que es mejor que Brad Pitt. Clara, sintiéndolo mucho, nos quedamos sin tiempo. Como siempre, pero bueno, volveré pronto otra vez. Hombre, por favor. Pero que, fíjate, siendo el día de las matemáticas, de lo que menos hemos hablado es de números, pero sin embargo no hemos parado de hablar de matemáticas. Entendamos esto, que esto es lo que es real de las matemáticas. Los números están ahí, lógicamente. Yo lo que pido hoy, para celebrar el Día Internacional de las Matemáticas, a todo el mundo, bueno, hoy siempre, que cuando hablen con los niños, sobre todo con los niños y las niñas de matemáticas, que nunca les cuenten que eran muy difíciles, que no les gustaban, sino simplemente que jueguen con ellos, ¿no? Mira esa matrícula, ¿es par o es impar? Depende de la edad que tenga el niño, ¿no? A cualquier cosa que vean, que jueguen con las matemáticas, porque posiblemente de eso depende el futuro laboral del niño o la niña. Un beso enorme. Otro y, para ti. Escúchame, la Forbes va bien, vas cambiando 2022 porque... Pues no lo sé, no lo sé, vamos. Bueno. 2022 me parece que se lo tenemos que dar. El influencer hace Putin, a ver si no nos pega un pepinazo el hijo. Sin presiones, pero ve cambiándolo ya, porfa, porque es que ya más no podemos. Entre la gasolina, la luz, en Putin. El aceite de girasol. El aceite de girasol y así todo que, lo demás. Bueno, un último mensaje, vamos a querernos, porque exacto. Lo único que no nos puede prohibir, por que nos queramos. Por lo menos que haya amor. Clara Grima. Que te queremos muchísimo aquí en Ahora Radio. Y yo a vosotros. Te espero prontito. Cuando sea. Y feliz Día de las Matemáticas. Y a todo el mundo. Feliz Día de las Matemáticas. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves informa a los vecinos y vecinas que ya se encuentra abierto el plazo de presentación de solicitudes para disfrutar del aula de conciliación municipal Semana Santa 2022, que estará abierto hasta el 25 de marzo. El objetivo de este nuevo servicio municipal y gratuito es ayudar a las familias gelveñas a conciliar sus vidas familiar, laboral y personal durante los periodos de vacaciones escolares. Podrán beneficiarse de él aquellas familias que tengan hijos e hijas a su cargo con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y acrediten encontrarse trabajando durante el citado periodo vacacional. El aula, que contará con 50 plazas, se desarrollará en el CEIP Duques de Alba de nuestra localidad durante los días 11, 12 y 13 de abril. Además del horario escolar habitual, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, se ofrecen una serie de servicios complementarios como el aula matinal y aula mediodía comedor. Podrán beneficiarse de este nuevo servicio personas empadronadas en Gelves, familias en las que ambos representantes de la persona menor acrediten que trabajan, familias monoparentales donde la persona representante del menor acredite que trabaja o familias donde los representantes de la persona menor estén separados o divorciados y acrediten que trabajan. En cualquier caso, siempre hay que justificar que durante el periodo de ejecución del aula, el menor o los menores se encuentren a su cargo. La solicitud, según formulario que se facilitará en el propio ayuntamiento, debe ir acompañada de la documentación que acredite la situación familiar en cada caso y presentarlas en el ayuntamiento a través del registro electrónico. Una vez recibidas, serán valoradas por el equipo técnico de servicios sociales, informándose a las familias que resulten beneficiarias por haber cumplido los requisitos exigidos. La Delegación de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Gelves se muestra muy satisfecha con la buena acogida de las novedades propuestas para la presente edición del Carnaval 2022, que se tradujo en un ambiente alegre y una elevada participación. La primera de las novedades fue una feria infantil que se desarrolló el pasado sábado en la Plaza Duques de Alba entre las 4 y las 7 de la tarde con varias casetas, personal de animación, juegos tradicionales, pintacaras, atracciones infantiles, regalos para los asistentes. Una iniciativa que fue muy bien acogida por el público. El pasacalle que recorrió varias calles céntricas de la localidad, entre ellas la mencionada Plaza Duques de Alba y el Ayuntamiento, también consiguió arrastrar a muchas personas participantes, en su mayoría disfrazadas con propuestas originales y divertidas. Una vez en el Teatro Municipal, en el María José Jaramillo Ramírez, tuvieron lugar las actuaciones de la comparsa de David Campano, La Imborrable, La Chirigota de Juanito, El Babucha, Tú Siéntate y Escucha, que bueno, pues encontraron a un público entregado y participativo. Para finalizar la jornada carnavalesca, se hizo entrega de los premios de los concursos de disfraces en sus distintas categorías y edades. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Gelves ha organizado una serie de talleres gratuitos para jóvenes de nuestra localidad con edades comprendidas entre los 12 y los 25 años. La iniciativa pertenece al Proyecto Local de Juventud de la Diputación de Sevilla y se enmarca dentro de los espacios creativos del Aljarafe, desarrollándose en los próximos meses en la Biblioteca Municipal Antonio Álvarez López. Los primeros, de electrónica, incluyen contenidos como la programación, la robótica, drones 3D, diseño e impresión, y se desarrollará los martes de 5:30 a 7:30 de la tarde. El taller de diseño y textil tendrá lugar los viernes de 6 a 7:30 de la tarde. Los talleres de audiovisuales ofertarán conocimientos acerca del guión, rodaje, producción, interpretación, edición o estreno, teniendo como objetivo la grabación de un capítulo piloto de una serie, y se desarrollarán los jueves de 5:30 a 7:30 de la tarde. Por último, el taller de juegos incluye juegos de mesa, juegos de rol o escape room, realizándose los miércoles de 5:30 a 7:30 de la tarde. Los jóvenes interesados pueden inscribirse lo antes posible en la citada Biblioteca Municipal municipal de forma presencial o por teléfono en el número 95-505-0295 o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: bibliotecadegelves@gmail.com. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos nubosos y lluvia, y esta es la tónica que va a predominar durante toda la semana. Las temperaturas rondarán entre los 16 grados de máxima y los 10 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día, y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Si lo nuestro fue una aventura, fue una locura que no acabó en la bahía mirándonos, volvamos al día en que estábamos besándonos, amándonos, diciéndote cosas de amor. Mala mía si no entendía lo que teníamos tú y yo. Sé que tu boca nunca olvidó ese verano en que estábamos besándonos, amándonos. Esta canción es de los dos. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche de besos de tequila con roce. Te juro que he intentado olvidarte, pero no sé. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche. Con besos te quitaré ese dolce. Solo quiero volver a encontrarte. Volvamos esa noche. Contigo y ahora no me consigo. Cuando te fuiste no perdiste y sin ti yo estoy perdido. Y ahora con la botella vuelvo a llamarla a ella. Que tú me insistes que estoy triste. Juro que cuando estemos juntos vamos a besarnos, que solo vive una vez en la vida. Vamos a querernos, a emborracharnos con una noche de esas que no se olvida. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche. De besos de tequila con roce. Te juro que he intentado olvidarte, pero no sé. Aunque el amor se fue, yo quisiera volver esa noche. Con besos de quitar ese dolce. Solo quiero volver a encontrarte. Volvamos esa noche. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Sola, yo aquí te espero cenando sola. Entre palabras y miles de acordes, de canciones sin tiempo ni edad. con vodka. Pido otra copa, beso tus labios. Te estoy bailando, no quiero promesas, ni cielo, ni estrellas. Ni que me vendas un cuento más, otra mentira. Cuando la noche arriba, va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Thank you. burbuja vital. Vamos a hablar de carnavales ahora en Helves en la Onda. Y lo vamos a hacer pues recordando cómo fue el sábado los carnavales aquí en Helves con el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Helves, con Rafael García Villa. Rafa, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Bueno, pues, ¿qué tal estuvo la jornada carnavalesca en nuestro municipio, Rafa? Hola, que se desarrolló muy bien. No, espera un momento, porque tenemos ahí un problema de cobertura, Rafael. Rafa. A ver si ahora se escucha mejor. Ahora te escucho mucho mejor, hombre, ahora sí, ahora sí. Como debe diciendo, la verdad que fue un día espectacular. Se desarrolló un carnaval sin problemas. No hubo parte de los agentes ni nada, y la verdad que fue un día muy bueno, muy bueno. Este año la delegación de fiestas, la delegación que diriges tú, decidió focalizar un poco en la etapa más joven, ¿no?, del ser humano, en los infantiles, los niños y las niñas, con una novedad importantísima que fue como una especie de feria infantil que se hizo en la plaza de la biblioteca. La verdad es que sí, que tuvo mucha aceptación esta experiencia que ya tenía más antes, pero desde tiempo. Has vuelto al mismo sitio donde no había cobertura, Rafa. Sí. Este pequeño problema, no sé lo que ocurre hoy. Las tecnologías con el agua no van muy bien. Decías, Rafa. Que la verdad es que sí, que es una feria infantil que se desarrolló muy bien, tuvo mucha aceptación aquí en la Plaza Duque de Alba. Y muchas felicitaciones por parte de las madres, porque los niños, la verdad, es que pasaron 3 horas o 4 que estuvimos allí, genial, que estuvo llena total, fue un éxito total. Luego. Se llenó la plaza de casetitas, donde había pintacaras, animaciones y un montón de cosas. Sí, la verdad es que tenía muchos juegos variados de dardo, de tirapelota, de balones, baloncesto, pintacara, como bien ha dicho. Y ya te digo, fue una aceptación para los niños, que era lo que se trataba, ¿no?, ese día, ¿no?, de que los niños lo pasaran bien. Oye, ¿y el pasacalles qué tal estuvo? Pues el pasacalles se desarrolló muy bien también, sin problemas. Por la calle Real, la Plaza del Pirraca, calle abajo, y la verdad es que estuvo muy bien, estuvo muy animoso con las pocharangas que iban, y fue espectacular también. Bueno, también se está intentando un poco que el carnaval de nuestro municipio, que sea en la calle, pero también sea en el teatro municipal. Y después del pasacalles, el teatro albergó 2 actuaciones, una comparsa y una chirigota, que yo creo que el público que asistió, que era bastante, se quedó encantado, ¿no?, con ver los 2 directos. Sí, la verdad es que sí, que yo veo algo que fue un resultado, ¿no? Ya venimos desarrollando siempre o en la calle o bien ahora en el teatro esta chirigota y esta comparsa, y la verdad que fueron una chirigota de TikTok, como bien decía, que fue genial. Y esa fue genial, la comparsa Jardín estuvo, la verdad, que espectacular. Muy agradecido a ellos porque fueron geniales, ¿no? Hubo, para quien se lo perdió, pero hubo un momento en el que hicieron un cumple Andalucía precioso, pero que después se dio la vuelta, Rafa, cuando lo interpretaron en inglés. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que esa comparsa Jardín, cuando interpretó, como bien ha dicho, este Andalucía, refiriéndose a las 8 provincias, e incluso después ya uno de los componentes cantando en inglés, los que estábamos allí, la verdad es que disfrutamos como al máximo. Fue un momento apoteósico. Un momento genial. Y los verdaderos del TikTok también hicieron las delicias de todo el público, animando, la risa. La verdad es que lo pasamos muy bien. La verdad que sí, la verdad que tuvieron las 2 actuaciones, estuvieron maravillosas y estuvimos muy, muy acertados, ¿no? También. Oye, desde aquí por... Sí, sí. ¿Y qué me dices del nivel de los disfraces de la gente que participó en el Carnaval de Helves 2022? A eso me refería, ¿no? Que quería felicitar a todos los participantes de esta quinta edición, porque la verdad es que había niveles altos. La verdad es que aquí quiero agradecer al jurado, porque lo tuvo complicado yo, que hasta última hora en el teatro estaban decidiendo a quién daba premio y a quién no daba premio. Porque fue un nivel alto. ¿Y Y disfraces muy curiosos, porque yo, vamos, además se llevaron el premio especial de animación para las cámaras de televisión Helmes, que era algo como muy divertido. La reportera con micrófono en mano y cámara grabando absolutamente todo, que fue muy, muy bueno, ¿eh? La verdad que sí, que el premio animación fue un premio muy bien galardonado, que muy bien entregado, porque fue, se lo trabajaron las dos chicas, vamos, genial, genial, que estuvieron toda el día en la plaza entrevistando a personas, entrevistando a metido en su papel como si fueran realmente, vamos, de la televisión de TVR, ¿no? Es muy bueno, muy bueno. Luego hay a mí hay premios que me robaron el corazón. Por ejemplo, el primer premio individual infantil, que se llevó 60 euros y una placa, la vieja Gertrudis, que cuando yo la vi entrar por el escenario, la verdad que ese premio individual infantil, y cuando subió arriba el teatro se vino abajo. Ya la vimos, ya la veíamos en la calle y en el pasacalle, ¿no? Y yo cuando la vi por primera vez que llegó a la plaza, fue genial. Y una vez que subió al escenario, en el escenario aquí en el teatro, la verdad es que el teatro se vino abajo. Se vino abajo porque fue un premio, vamos, maravilloso y bien dado. Totalmente. ¿Qué mejorarías para el Carnaval 2023, Rafael? Bueno, como bien viste, hay algunas cosillas que hay que implicar un poquito más a la gente, darle ese poquito de información sobre el tema de estas actuaciones, ¿no? De chicote y comparsa, que son cosas que van con el Carnaval. Y a lo mejor pulir un poquito el tema de horario, hay algunas cositas, pero bueno, dentro de lo que cabe todo fue sobre ruedas, pero bueno, se irá trabajando ya para el próximo, que seguro que lo que hacemos es mejorar, intentar ir mejorando siempre. ¿Será la tónica ya del Carnaval de Helves ese enfoque a los más pequeños y pequeñas de la localidad? Pues la verdad es que sí, ¿eh? Que es un toque también que los pequeños son los que... Es que realmente, bueno, los adultos lo viven, ¿no? Lo viven también porque hay muchos adultos que se disfrazan y todo, pero enfocado también al tema de los infantiles, viven ellos una ilusión, ¿no? De que si él se disfraza y ve a su papi y a su mami disfrazar, es diferente, ¿no? Se lo toman con otra filosofía y un día grande para ellos también, desde luego. Bueno, pues Rafael García Villa, enhorabuena, ¿eh? Por la idea de infantilizar el carnaval de nuestro municipio, también por apostar por la cultura, ¿no? Y traer a esas agrupaciones carnavalescas, ¿no? La charanga, la comparsa, para que disfrutáramos sentados también del carnaval, que es algo maravilloso y que en Helves no se hacía. Y esperemos que siga esa tónica de buen éxito y que los carnavales en Helves pues tengan un alma, tengan un sentido y tengan una lógica que a veces no lo han tenido, pero porque no tenemos esa tradición carnavalesca tan arraigada en nuestro municipio, y es hora, yo creo, que de fomentarla. Así que enhorabuena. Sí, muchas gracias, pero vamos, desde aquí intentaremos que involucrar a todo el mundo. Lo que sí quiero hacer una mención especial a los carnacas, que son a los hermanos David Chávez y Francisco Chávez, por esa animación también a los maicos años 80, que también estuvieron en el teatro y todo para acá, y estuvieron animando de una forma genial, y desde el Ayuntamiento queremos agradecerle esa colaboración a ellos también. Pues dicho queda. Rafael García Villa, delegado de fiestas, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a los de los oyentes. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Te lo perdiste, pues ya la oportunidad para el año que viene, pero estuvo muy bien el Carnaval de Helves 2022.